para con las máquinas ahí poner los cables de alta tensión en la zona. Estamos en comunicación telefónica con los vecinos, vecinas de Suncho Huaico, que amablemente nos atienden en medio de esta situación tan difícil. Mishki, ¿estás ahí? ¿Cómo te va? Buenos días. Bien, bien. Sí, no, para que le cuenten a la audiencia qué es lo que está pasando, cómo está la situación ahí en este momento. Bueno, en este momento paramos la obra, digamos. Pedimos por favor a los obreros que detengan el trabajo que estaban haciendo. Ellos vinieron hoy a trabajar en el vértice que estuvimos todo el año pasando haciendo la resistencia, que es sobre la Próspero, Morina y Perón. Acá esto es un vértice donde tienen que parar tres postes de la línea de tensión, ¿viste? Que después son todos simples. Hay un encargado nuevo esta vez de ITEM, no de PEC. Después llamaron al encargado Sattler, que es de estructura, y ahora llamaron también a la policía. Lo que pasó es que lo que la empresa argumenta, digamos, que nosotros el año pasado presentamos en el Tribunal Superior de Justicia un amparo, ¿viste? Sí. Y bueno, por una cuestión bien fea, un argumento bien malo, digamos por una burocracia, el Tribunal Superior de Justicia decide no darnos el amparo ambiental ni nada porque supuestamente empezamos, denunciamos la obra más de 15 días después de ya comenzada. Sí. Y bueno, sabemos que nosotros cuando empezó la obra ya venía mezclada con una obra de agua en el barrio. No nos avisaron, viste cómo es, que trabaja sí. Oliva, sin participación, sin nada, así como que vinieron y pusieron nada. ¿Y los cables, obra, sí. los cables de alta tensión a qué distancia de las casas quedarían si se instalan? En este momento estamos en el patio de una casa. Ajá. Donde iría este vórtice, en el patio. Se termina el terrenito, que es un lote chico, y atrás hay un vórtice. Ahí ya estaría. Y después son 600, sí, y después son 600 metros del trazado, que es lo que no está armado, porque después el resto de la obra está terminada. Estos 600 metros que pasan por acá, por el barrio, donde los postes van cada 80 metros sobre las veredas de las casas. En la vereda. En una calle, la Próspero Morina, que cruza baja tensión, media tensión y a buena hora alta tensión. Todo sobre, y también el agua, el gas, todo sobre la misma calle. Un peligro. Sí, ¿y ahora en qué situación? ¿Frenaron la máquina y ellos qué están esperando, esta gente, los obreros? Claro, sí. Bueno, ahora la policía está determinando si nos tienen que echar o no a los vecinos, digamos. Nosotros les estamos explicando que si bien este fallo del Tribunal Superior de Justicia fue denegado, digamos, para nosotros, la discusión legal no la terminamos porque, bueno, ahora vamos a la Corte Suprema a pedir un amparo extraordinario. Nosotros no seguimos, ¿entendés? De todos los frentes posibles. ¿Qué va a hacer si no queremos que nos maten, que nos pongan esa línea así? Por supuesto, por supuesto. Ahora está la policía tratando de determinar qué dijo Nación. Bueno, qué es lo que tiene que hacer, digamos. Ahí vinieron a hablar. Bueno, estamos al tanto de lo que pase ahí. Bueno, gracias por llamar, Juan. Bueno. Gracias, hasta luego, que tengan buen día. Bueno.